Qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, y tenemos numerosas monografías, la primera de las cuales tiene que ver con mi perro Dinamita, porque es motivos para elegir un perro. Ah. ¿Cómo hacer uno para decidirse por este perro y no aquel? O por el último perro. Claro. Que también estaba ahí. Después otro, es técnicas para cebar mate, esas cosas aburridísimas. Sí. De la gente que cree que cebar mate es una gran cosa. Es tanta técnica. Está al alcance de cualquier loja. Yo he visto a cada nardo cebar mate, que si esos podían, basta con embocar el agua adentro del mate. Sí. No, es que hay quien tiene la superstición de que el mate hay que batirlo como una maraca. Ah, eso sí. Se llama licuado, Bartón. No, y después cuando lo toma, es un mate como cualquier otro. Sí, señor. Y sí, es como elegir un perro. Mira. Saque el agua antes de, no, el ángulo del mate, no la bombilla de que se. Por favor. Pues un mate es un mate, pues sí. Todo que tanto. Sí, justamente, la virtud del mate es la sencillez. Sí. A ver si nos después, entendemos. Placar con olor. Ah, qué lindo. Ideas prácticas para que su placar tenga un olor seductor. Pero a mí me gusta que no tenga olor. Bueno, ah. Entonces váyase. Después, aclamo a ver, de olor. Un huerto ecológico, dijo el italiano. Malos hábitos en los gatos. Sí, es cierto. O con los gatos. Ambas cosas tenemos. A ver, se me llenó la casa de caracoles. Peor hubiera sido de humo, señora. ¿Cómo es esto? ¿Puede haber invasión de, sí, de caracoles? Sí. Yo tuve invasión de babosas. Bueno. Yo también. Y le digo, recién tiré. Es lo peor, mire. Que es, llega un momento porque al principio uno subestima el problema. Sí. Sí, claro. Todos los problemas al principio, sí, uno los subestima, perdón. Sí. Soy psicólogo. ¿Qué? Pero que usted es muy psicólogo. Perdón. Yo tenía... cuando vivía en una casa con terraza... Ah, qué notable. Tenía un cuarto arriba... Sí, donde sí. Se iba a encerrar, cuando se enojaba. Lo conozco. Al que iba poco, la verdad, iba poco ahí a la terraza, sí. Ese cuarto. Lo están llamando por acá. Sí, sí, hablando de la invasión. Sí. Sí, sí. Y una mañana vi tres babosas. ¿Dónde? ¿Así en el sueño? Ahí, en el cuarto ese. ¿Había bebido la noche anterior? No, ¿eran no, rosadas? No, no, babosas, dije. Las vio así como quien ve, por ejemplo, al arcángel, sí, Gabriel. No, no. Como quien ve a tres babosas. Ajá. Es una experiencia extraordinaria. Ojo, tres babosas. Tres babosas al pie de la cama es un lindo título para una canción. El tango Tres Babosas. Es una obra de Chekhov, Tres Babosas. También. Bueno, ¿y qué hizo usted? Yo enseguida. ¿Con qué se matan las babosas? Con sal. Con zapato. Le arrojo un zapato. No, probó. Y las estampa contra la pared. Rebota. No, así van a aprender quién es menos en la escala zoológica. El zapato le rebota en la babosa. No hay, si nada más permite, elástico que la babosa. Es elástica la babosa. Usted agarra una babosa. Si la puede. Babosa viene a ser un caracol, pero sin envase. Claro. Sí. Si usted agarra una babosa... Es bastante asqueroso. Es flexible, pero sí, dura. Oh. Escuché algo de eso. Se ve que el señor las anda agarrando todo el día. Es rara la sensación. No crea, mire, sí, me dijeron. Se dobla, pero sí, no se rompe. Claro. El señor Leandro Alem. Leandro Alem. ¿Qué hace? Entonces dije, tres babosas, qué pavada. Sí. Claro. Me cuando fui. Quiso acordar, cuénteme. Me fui. Otro día vuelvo. ¿A dónde fue? Me volví a mi hogar de abajo. Ah, eso era claro, raro. Sí. Vuelvo otro día, 10 babosas. Qué pavadita. Claro. Me fui también. ¿Usted sube, sube y cada tanto? Una, ¿sí?, tarde vi bajar una babosa. Vestida de caballero inglés. Por el ventiluz de la cocina. Uy, Dios. Y cuando fui a ver el cuarto de arriba. Era un salpicret de babosas. Todas las paredes. Yo vi la película esa, La invasión de las babosas. Sí, es brasilera, yo la vi también, sí. Y le dejan los surcos marcados. Sí, sí, claro. Regueros de baba. Sí, regueros de baba, pero cristalizados, porque se seca con el sol. Y te morís, ¿no es cierto? No, no te morís. Qué, pero se te mete una, la muerte de un ser humano. Durmiendo se te mete una en la fauce. Claro, fuiste, se te mete más una en la boca. Vos, por ejemplo, estás durmiendo panza arriba con la boca abierta. Y la babosa ve baba y claro, porque a vos te chorrea un hilo de baba siempre. Dice, este es de los míos. Claro, este es de los míos, voy, baba con baba, qué sé yo. Y se le mete adentro y usted se atraganta y muere como un perro. Sí. Más bueno. Como un esfuerzo. No, no, no es. Solo, retorciéndose. Sin poder gritar. Sin poder siquiera arrepentirse. No, la babosa no ataca, no es un animal que ataque. Bueno, pero ¿qué hago yo para deshacerme de la babosa o caracol? Sal gruesa. Deshacerse, no comerla, dice. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cómo sal? Le echo sal gruesa, pero eso es una superstición. No. Como es como echarle sal en la cola. Quiere decir que, bueno, podemos darle caza a un animal, claro, que le echamos sal, claro, en la cola. No, no, no, le echo sal gruesa y hace... Es picha. Se pone así, se dobla, ahí sí se dobla y se arruga. ¡Qué horror, qué horror! ¿Y por qué chifla, digo? Así. O eso es usted que lo hizo. Yo no sé si de tanto contar la historia le agregué esta parte. Sí, sí. Pero y pisarlas no, ¿no? No la puede pisar, no le hace nada, písela. Y no hay veneno, buenas tardes. ¿No tiene veneno para babosa? Sí, el babosil. Eso es para el bebé babosa. Babosil. No, el babosil le mata a la babosa, pero también por ahí le mata a otro bicho. Como por ejemplo usted mismo. Claro. Sí, señor. Claro, porque esos venenos son peligrosos, no son selectivos. Son hambre para hoy y pan para mañana. Sí, no, al revés, señor. Ah. No son selectivos, vio. Sí, son venenos, sí, ahí, mata. A la criolla. Que mata, tipo... mata y que Dios elija lo suyo. ¿Sabe qué le trae babosa, mucha babosa? Esto le digo a la señora que está en su casa. Sí. En la casa de Alejandro. Me gusta decir en eso. En mi casa no hay ninguna señora. vamos, cuente la verdad. la comida de gato. Con razón. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije la otra noche? Es mi gata la que cría babosas en casa, hija de una gran... ¿Usted deja comida de gato? ¿Y cuál es la comida de gato? ¿Ratones? No, señor, el alimento balanceado de gato. Nunca vi el alimento pero balanceado usted sale de gato. Poco. No, yo le doy balanceado. Lo que me sobra al gato. Y en general, claro, me sobra casi y gracias nada. Si se lo doy. Va a comer a otro lado, come afuera, dice mi gato. No, el gato doméstico come unos aritos sabor a pescado. ¿Unos aritos? Sí, tiene forma de aritos. No se tiene pincha. Me dijo el chango Faría Gómez que el gato le había comido el arito. El otro día. Algunos tienen forma de arito o de carita de gatito. ¿Usted, esto o de pececito. Usted tiene un de sentido de la vida totalmente banal. Pero esos productos se venden, son así, señor. Eso está entre la infancia y el alcoholismo. Lo sí, su mundo... Claro. Su mundo parece la pieza de un niño de 7 años. Su cabeza también. Lleno de babosas. Qué feo. Bueno, sí, eso entonces, nada con esto. Después tenemos, en otro orden de cosas, ya en un orden más filosófico, señora. Mm. Mitos sobre las relaciones. Ah, ¿cómo las mitos? Relaciones de amor, ¿no? Sí. Por ejemplo, si se pelean mucho es porque se quieren. Sí, sí, claro. Realmente. Yo cuando veo que una señora le rompe un florero en la cabeza al marido, enseguida digo, sé el amor o cosas por el estilo. El amor más maravilloso es cuando se matan uno al otro. Claro, como por ejemplo Rodolfo de Habsburgo. Claro, exactamente. Más vale malo conocido que bueno por conocer no es nada. No. Pero me ama pero le tiene miedo al compromiso. Sí, hay una confusión ahí, buenas si me tardes. Permite. Tenemos al consejero sentimental, sí. Doctor Gabriel Rolón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Qué tal? Hay una homologación. ¿Perdón? Ah, sí, está lleno. Sí. Ahora igual es legal, señor. ¿Qué le importa? No sea discriminatorio. No, digo, se homologa muchas veces el compromiso con el hacer planes. ¿Cómo? Vicente López. Sí. Entonces las cosas se empiezan a complicar y el compromiso parece tener forma de... De plan, está muy bien lo que dice de usted. De planes, de sí, sí. La licuadora... Hasta que, más, claro, más y hay el... mujeres que incluso en medio del más agitado trámite pasional empiezan a reclamar con los ojos dado vuelta para adentro que uno diseñe un chalecito para el futuro. Y le puedo asegurar que esa operación mental viene, en cierto modo, a menoscabar la intensidad erótica que estábamos viviendo. Y a veces el mismo compromiso. Uno está ahí, meta, te amo, te quiero y qué sé yo, y dice, ¿a dónde te gustaría que compráramos un chalet? Ahí. Sí, entonces se confunde compromiso y hacer planes. Claro, y empieza a haber problemas. Nunca haces planes conmigo. ¿Qué planes querés que haga? ¿Qué te parece? Sí. Y hay una línea de puntos para que la mina lo lleve. En eso consisten los planes. Sí. Por eso, ¿y el plan B cuál es? Es justamente ese. Yo soy hincha del plan B. El plan B, sí, el plan B es el que le gusta a uno. Claro. Y si en vez de ir al teatro a cenar afuera y todo, vieja, punto suspensivo. ¿Cuál era la consulta? Discúlpeme, porque... No me acuerdo, pero era esa. Sí. Si era verdad esto de que algunos hombres en realidad nos aman a nosotras, sí, sí. Que somos tan ingenuas. Pero vos qué sentís. Sin embargo, como no quieren el compromiso, entonces nos dejan a nosotras y nosotros nos hacemos la idea que nos dejaron porque les gusta a otra. Claro. No. ¡Qué tontas somos! En realidad nos aman, pero le temen al compromiso. Ni siquiera es que no quieran comprometerse. Le temen. Tienen miedo. Le tienen miedo al amor, no se atreven sí. a amar. Sí, te aman demasiado, decís. ¿Eh? ¿Te aman demasiado? Quizá, también pasa mucho. A mí los novios me fallan por esas tres razones que le acabo de decir. Por miedo al compromiso, sí, porque me aman y no se dan cuenta, porque me andan tanto que le da miedo, le da. Y así uno se pasa la vida. Y así me paso la vida de la cocina a la sala. Bueno, si lo hace este babosil. Bueno, otro mito sobre las relaciones amorosas. Si no hay sufrimiento, el amor no es verdadero. Ah, oh, sí, parece claro. Dolina. Y cuánta verdad en eso, ¿no? Porque sí. si uno no sufre... Dígamelo a mí. Yo se lo he dicho a alguna amiga, mirá, loca, si no te duele, no es de verdad. Sí. Yo diría al revés. No me miento, sí. Si no hay amor, no es sufrimiento verdadero. Ah, sí, esas cosas... Les encantan a las sí. mujeres. Sí, usted de lo vuelta, diga cualquier sí, cosa. Sí, justamente. Y también les encanta. Yo les digo siempre esas cosas a las mujeres. Sí, el verdadero amor, todas esas cosas que pagan mucho. El verdadero amor es el que nunca alcanza a realizarse, sí. Porque etcétera. Después, ¿por qué pasa? Sí. El verdadero amor no necesita papeles, ni planes, ni nada que empiece con P, salvo sí, digo, promesas. Nada. Sí. Pero de vez en cuando... Necesita... ¿Qué? De vez en cuando necesita un poco de contundencia. El amor es el que uno imagina, bueno, pero cada tanto conviene que salga todo bien. Bueno, otro asunto. Tenemos muchos asuntos hoy. Quitar el hipo no nos interesa. El camino del caracol ya lo hemos recorrido. Pero aquí estaba rollito de berenjena que no nos interesa. Había una, espérese, motivos para elegir un perro. Ahí está, los motivos del perro. Lápiz y papel, señora. Dice, mire, cuando usted vaya a elegir un perro, elíjalo bien. No, ¿usted qué dice quiere? Que hay que hacer. Esos son los consejos que a mí me gustan, mira. Claro, pero no importa, lo decimos nosotros. Se terminaba la página. ¿Usted no siente que cuando va a elegir un perro y lo mira, el perro lo elige a usted? Sí. A eso le llaman pensar. Seis perros en busca de dueños. Sí, bailando por un dueño. Es eso, es el programa que voy a hacer el año que viene, bailando por un dueño. Pero... Mire, no, el perro, ¿usted qué está buscando? ¿Un compañero, señora? Eso ya fracasó. Eso ya pasó. Sí. Eso fue el bloque anterior. No, ahora soy un señor y busco un perro. ¿Usted qué está buscando? ¿Un compañero, señor? No, señor. Un perro, un perro. Peronista. Bueno, un perro compañero. Un perro. ¿Un perro compañero o un perro guardián? No, no quiero un perro, lo quiero para perro. No, no puedo querer un perro lisa y llanamente sin pedirle que ni que me acompañe, ni que me hable, ni nada, no. Un perro. El perro. Guau, guau, quiero que haga. Y que cuando lo eche se vaya, eso quiero. Ahora, ese perro va a echar... Sí, panza. Panza, grasa. Claro, hablar. Es probable que le salgan garrapatas. ¿Cómo no que le salgan? Sí. ¿Sí cree que los perros excretan garrapatas? Vamos a la veterinaria. No, la garrapata proviene de fuera. Espere, me recibí hace poco, tenga paciencia. Sí, claro, en alguna se la llevó libre. Dígame, la garrapata no le sale de adentro. Bueno, la garrapata le viene, pero si el perro se queda quieto, la garrapata es una fase, claro. ¿Qué es el perro? Una serie de movimientos destinados a evitar las garrapatas. No, ¿por qué no es... le salen a usted, por ejemplo? No es que sea o a eso. Personas que por su actividad sedentaria están siempre sentadas en la misma silla. Al sobón. No, ahí digamos. Está, porque no es tan fácil pillar una garrapata. No, no, no. El perro quieto genera calor. Sí, ¿qué tal, perro? Hola. Genera calor. El perro, al revés, el perro movedizo genera calor. No, no, pero sí. Le transpira entre el piso y el cuerpo del perro que no se mueve. El perro no transpira. No, el perro no transpira, justamente. Todo lo que se mueve calienta. Le transpira la lengua. Y lo que se queda quieto enfría. Por ejemplo, las moléculas que no se mueven, cero absoluto. Claro. ¿Sabes? La entropía es lo que nos da calor, Bartos, déjese inventar. Bueno, me voy a llevar a este perro. Sí, está muerto. Este es embalsamado. Sí, ese, con sí. Más razón me lo voy a llevar. Ese es lo que vos querías. Es la clase de perro que a mí me está conviniendo. Lo embalsamamos en la posición de cuando indica la presa, el perro de casa. O sea que usted lo puede apuntar para donde quiera. ¿Y el perro le indica la presa y usted sale corriendo atrás? ¿Cómo es? Este? No, lo pone de adorno ahí. Para contar historias de casa ante sus amistades. Sí, sí. Y una última pregunta. ¿No hay, por ejemplo, una cosa así de simpatía de... o, por ejemplo, el carácter del perro? Carácter sí. Bondadoso. Sí, señor. Porque, no conozco prenda que no se parezca al dueño. Exactamente. Entonces, por ahí, usted, que señor, ¿no es cierto? Que sí. Es... ¡ay! Tomo un enojo de nervios. Entonces quiere un perro, un caniche, de eso que le sale. Mis señores que son más bien reposados, tiene un perro... Un San Bernardo, así. Un perro reflexivo. Sí, hay perros temperamentales. También. Sí, perro que sabe marcar el territorio, ¿no? Sí, que sí. Momento. Sí. Sí. Señor Sultán. No, el perro le marca su territorio. Usted su territorio. El territorio del perro, señor. Usted no puede invadir el territorio del perro. El territorio del perro me lo compré yo, este terreno me costó. Sí, señor. Un potosí y ahora va a venir el perro que es de él. No lo perdí una patada, si no va a parar, claro. El perro. Usted tiene que ser más guapo y más cariñoso que el perro para educarlo. Si usted es menos guapo que el perro lo va a dominar a usted. Y que me va a enseñar a traerle el diario, por ejemplo. Y además el perro jamás va a aprender a manejar esta 38, caballero. Ah, bueno, pero usted... ¿Sabe qué? Así bueno, que... envuélvame... ¿Cómo envuélvame? No se envuelven los perros. Envuélvame aquel. No se envuelve, se lo... Ah, ¿el embalsamado quiere? No, el caniche ese. No, el caniche... Tiene un envase que diga... Pero sí. Me extraña, una especie de jaulita que cuidado diga, con el perro. ¿Cómo se llama este negocio, este rubro? Los pet shops son estos. Bueno, lo que sea, Rodríguez. Claro. Sí, yo le puedo... Veterinaria, pero no es veterinaria tampoco, ¿no? No, es un... ¿Dónde se venden los perros? Se venden las veterinarias. En alguna veterinaria. Igual que en algunos hospitales, este... También hay un mercado negro de perros. Ah, sí, bueno, está. Nosotros lo tenemos. ¿Tiene perros escondidos debajo del mostrador a mitad de precio? No, mira, tenemos un criadero. Acá hacemos cruza de razas. Mm. Y bueno, estamos experimentando con... ¿Y qué tiene así de exótico? Para llamarle la atención a las minas que vienen acá, yo quiero así alardear con la mascota. Nosotros hacíamos pruebas con un perro. Le prendíamos fuego y lo hacíamos saltar a través de un aro. Sí. No, señor, es al revés la cosa. No, no, tienes que prender después... ¿Qué? El aro te va con fuego. ¿El aro salta a través del perro? No, señor. Muy raro. Le prende fuego al aro y hace saltar al perro, no, pero eso es una cosa. Se quejaba tanto este perro. Sí. Bueno, ahora lo tenemos que cambiar, imagínese. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir. Sí, nos vamos a ir. Nos vamos a ir porque ya es muy tarde y mientras tanto vamos a hacer igual una pausa. Va a venir el sol. Sí, ¿no? Nos vamos a quedar un ratito más de lo que habitualmente dura el programa. Una horita o dos. Pero muy poquito. Nada. Mientras tanto, operadoras de Radio Nacional van a repartir perros. Mascotas. Sí. Mascotas. Ya va, señor, ya va. Ay, se desesperó ya, el señor. Sí, conoce. Ahí que... para todo están un poquito tirando a sarnosones los perros. Pero son pero criaturitas bueno, de Dios, mire. Son muy guardianes, especialmente con el dueño. Pausa.